Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de hacer lugar al PERSALTUM, este recurso extraordinario que en algunos muy contados casos la Corte admite cuando considera que hay riesgo institucional. En este caso ha aceptado este PERSALTUM de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. No se ha expedido sobre la cuestión de fondo, pero ordenó que por ahora no se aplique la decisión del Senado Nacional de suspender estos traslados que había dispuesto el gobierno de Mauricio Macri. Pero para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con el abogado especialista en derecho constitucional, Miguel Rodríguez Villafañe. Hola Miguel, ¿cómo le va? Pepe Fruto desde Farco lo saluda. Encantado, Pepe, el gusto de escucharte. Muchas gracias por atendernos, doctor. Bueno, ¿cuál es su opinión sobre esto que ha resuelto la Corte? Bueno, al principio, bueno, no me gusta esta Corte que ahora, en una cosa de esto, que a vos trata como si fuera de gravedad institucional, que no lo es, y otras cosas que tienen gravedad institucional y que están pendientes que resuelva, no se resuelve. Y una de las cosas que ahora que ven la reforma de la justicia de que la Corte Suprema tenga plazo. A veces la Corte puede demorar 1 año, 2 años, 4 años para que resuelva algo. En lo personal creo que la Corte lo que está haciendo es abrir un movimiento político, al menos así lo quiero creer, como para no aparecer que la mandan y que se maneja autónomamente. De cualquier forma, desde lo técnico, y lo importante es que la gente sepa, de ninguna manera es un éxito de estos jueces. Porque la declaración de admisibilidad no significa declaración de procedencia, y soy un poco más claro. Tomando con buena intención, uno quiere pensar que todos actúan de mala fe. La admisibilidad significa si yo voy a su casa y golpeo la puerta y no me abre, bueno, ni entro. Ahora, si usted me abre la puerta, o sea, me admite, lo cual no quiere decir que luego esté de acuerdo con lo que yo le pida. Esto, y viéndolo, al menos en la esperanza que yo tengo, tiene su razón de ser, porque la Corte no puede analizar el fondo, dar todos los argumentos, sin llevar adelante el proceso. Para lo cual, usted vio que han dado traslado al Estado Nacional por 48 horas para que hable, porque en el PERSALTUM el Estado Nacional todavía no ha tomado participación, ni ha sido parte, ni ha podido dar su argumento. Después tiene que pasar al Procurador General, que es Casal, y recién pueden entrar al fondo del tema. Creo, honestamente, y al menos uno quiere pensar en las instituciones para bien, de que no le van a hacer lugar a estos jueces. ¿Pero por qué? Porque se va a tener que fundar bien lo que dice el artículo 99, inciso 4 de la Constitución. Que cuando hay un cambio de instancia, porque acá es lo que se trata, fíjense que los jueces no son echados, siguen ganando el mismo sueldo. Pero no es que pasaron de ser jueces del Tribunal Oral Federal número 4 y lo pasaron al Tribunal Oral Federal número 2, que es del, digamos, de la misma instancia, sino que pasaron a la Cámara Criminal Correccional, que es segunda instancia. O sea, hay asimetría jerárquica. Esto no es menor, porque en el fondo, aun cuando usted tenga el mismo sueldo, y aun cuando tenga estabilidad, no es lo mismo ser referí que ser layman. ¿Esto qué quiere decir? Que de golpe, a personas que son layman, la han pasado a ser referí sin los acuerdos que se requieren esto, como manda la Constitución, con el acuerdo del Senado. Entonces, no sé si esta explicación medio futbolística es claro, pero creo que es para que tengamos en cuenta que hay una asimetría jerárquica. El pasar a ser layman pasó a ser referí. Y eso no se avaló por el Senado de la Nación. Ahora bien, en la Corte, con el procedimiento que ha dado, que generalmente en la Corte los trámites son de 10 días hábiles, ha dado 48 horas, y ese no es menor la diferencia entre día y hora, y espero que el procurador falle, y calculo que en 1 o 2 semanas estará el fallo de fondo. Quiero pensar que ese fallo de fondo, una vez que ha dado participación a todas las partes, hará mérito de esto. Pienso que es el país al cual nosotros queremos. Así que por el momento creo que no es para festejar un triunfo, porque de lo que se trata es hacer un procedimiento que necesita, digamos, que la otra parte esté el estado de su argumento y que el procurador emita su opinión. De cualquier forma, uno está preocupado por un poder judicial que indudablemente tiene que estar a la altura de la circunstancia y que últimamente están tomando medidas que no caben, como cuando las cámaras de Buenos Aires dictaron fallos plenarios en contra del proyecto de reforma judicial. Fíjese, es una locura, porque un proyecto nunca puede ser atacado por una cámara con una resolución plenaria cuando todavía ni siquiera es ley. Bueno, hay que estar atento a esas señales, pero todavía tengo fe que esto sea un paso en aras de una corte que quiere demostrar que los tiempos los maneja ella y que, bueno, va a analizar profundamente el tema, está ahí, ¿no? Uh-huh. Que me gusta, no me gusta, pero creo que habrá que esperar a ver cuál es el fallo del fondo, ¿no? Doctor, ahora, la corte con esta decisión, más allá de que, como usted dice, todavía no analiza y no resuelve sobre la cuestión de fondo, ¿no tiene en la práctica un efecto que va contra la decisión de otro poder, concretamente del Senado Nacional, que tomó una decisión por amplia mayoría con respecto a la situación de estos dos jueces? Porque, digo, de hecho, suspende los efectos de la decisión del Senado. Bueno, como le dije en principio, no me gusta la resolución, pero la puedo entender en términos, fíjese, no me gusta, puedo solo entenderla en términos de que ellos no podrían haberlo rechazado así in line, como se llama, en materia procesal, o sea, directamente, sin dar la posibilidad que el Estado Nacional introduzca sus elementos, porque acá el Estado Nacional no ha sido parte en la apelación per saltum y la opinión del procurador. Quiero pensar que la Corte se ha cubierto para que no parezca que dictan sentencias que pudieran considerarse al menos nula o al menos no trabajada en todos los perfiles que requieren, y que esto es un impasse de dos semanas más o menos para tener todos los elementos o para razonar en base a todos los elementos dentro de la dinámica propia del Poder Judicial. Yo quiero pensar en eso, quiero creer en eso. Por supuesto que hay otras señales que no me gustan, pero bueno, habrá que ver, porque quiero pensar por otro lado, si la Corte ha querido dar señales de independencia, bueno, que tampoco la Corte, fíjese que al presidente, sectores que no es del oficialismo, porque si alguien propiciaba atacar a Lorenzetti, era Elisa Carrió, que eso haya hecho amedrentar a la Corte, no quiero pensarlo. Y bueno, habrá que esperar qué va a hacer. Estas son cuestiones que hay que esperar. Yo creo que no se justifica que esto pase más allá del tiempo necesario para que salga el fallo de la Corte. Doctor, le quería pedir, nos están escuchando en todo el país, se ha instalado desde los medios hegemónicos, desde los sectores de oposición y desde estos sectores del Poder Judicial, que la decisión que va contra la Constitución y contra las leyes es no convalidar, es decir, lo que ha decidido el Senado, no convalidar estos traslados, cuando, por lo que usted nos dice y por la evidencia que hay, la decisión que fue contra la Constitución y que fue contra la República fue haber trasladado dos jueces de un tribunal oral a una Cámara sin pasar por el Senado. Pero quería que nos explicara de la manera más sintética y didáctica posible ¿cómo fue esto y en qué lado está la razón, digamos? No me cabe ninguna duda que la razón está del lado de lo que hizo el Senado y de lo que ha hecho el Poder Ejecutivo. Aún más, prácticamente los jueces se sublevan, los jueces estos, Leopoldo Buglia, Pablo Barzutti y Germán Castelli, se sublevaron técnicamente, por ejemplo, fueron citados por el Senado y no fueron. Estos son precedentes que no son buenos, y en algún momento habrá que poner las cosas en su lugar, porque, claro, uno de los problemas que tenemos en la crisis en este momento es que tenemos un poder judicial que dicen, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El ciudadano común, hoy más que nunca, está presionado por situaciones que lo acosan de distintos tipos, penales, civiles, comerciales, etcétera, y espera de la justicia que casualmente se conforme de acuerdo a la ley, pero tenemos una corte en donde dos miembros fueron nombrados por decreto de necesidad de urgencia, no asumieron solo porque no se dieron las circunstancias, pero estaban a punto de asumir, designado por decreto de necesidad de urgencia. Tenemos otro miembro que le correspondería haberse retirado porque tiene 76 años, no tiene la misma causa del presidente FAI, porque cuando asumió ese miembro ya estaba la Constitución del 94 que mandaba eso, y sigue estando en la Corte. Entonces, estos son de los temas que aún lo pone mal, porque el Poder Judicial es un poder que tiene que pregonar con el ejemplo. No pagan impuestos a la ganancia, no pagan impuestos a la ganancia ni los jubilados del Poder Judicial. Yo siempre he dicho, si el impuesto a la ganancia no lo quieren pagar, que deberían pagarlo, porque dice que afecta a la independencia, ¿qué tiene que ver eso con los jubilados? Sin embargo, en este momento el impuesto a la ganancia no lo pagan ni los jueces en actividad, ni los jueces jubilados. Entonces acá esperemos que esta reforma de justicia también sea de forma y de fondo. Cuando digo de fondo, tenemos que superar la lógica de una justicia monárquica como la que tenemos. Y esto no es un panfleto ni dicho de circunstancia. Hasta las palabras hablan. Los lugares donde está la justicia los denominamos palacio. Los máximos referentes a la justicia los llamamos corte. Basta. Tenemos que volver a la lógica republicana. Y a mí me da gracia que la oposición que habla de república, un juez republicano es diferente del juez monárquico. Porque el juez monárquico era el monarca. Y como tal, representaba al rey. Por lo tanto, el administrado era un súbdito. Porque el juez era el rey. En la democracia, el juez es un par del ciudadano, sin privilegio, igual al ciudadano, para tener la autoridad moral, nada menos que administrar su vida, su libertad, sus bienes. Y eso el juez lo tiene que tener como autoridad moral. Porque de lo contrario, ¿con qué criterio se va a hacer que a un comerciante pague el impuesto a las ganancias a costa que tenga que cerrar su negocio y él no paga el impuesto a las ganancias? ¿Con qué criterio vamos a hacer que el resto de la sociedad cumpla republicanamente si acá hay un poder judicial que no respeta un anteproyecto de ley sobre el cual no se puede meter y las cámaras dictan acordadas que no podían dictar? Si se están sublevando en contra de decisiones constitucionales del Senado y del Poder Ejecutivo, e incluso con una prensa que está mal informando a la sociedad. Fíjese, con el tema de la reforma judicial se dice que lo que pasa es que esto quiere evitar que la vicepresidenta no tenga juicio. Totalmente falso. Los juzgados en donde están participando esas causas, de ninguna manera van a dejar de seguir haciendo como que la propia ley dice que siguen teniendo los jueces que han tenido siempre, los jueces naturales. Pero lo que no se dice es que la existencia de nuevo juzgado va a permitir con mayor razón que esas causas en algún momento lleguen al resultado que tengan que llegar. Porque la lógica va a ser que si antes eran 11 jueces y ahora van a ser 46, se van a distribuir las nuevas causas en los nuevos juzgados. Y esos juzgados por un año, dos años, no van a tener nuevas causas y van a poder abocarse y cerrar cada una de las causas. Por eso le quiero decir, acá hay desinformaciones, festejos que son inaceptables, y un poder judicial que va a tener que quedarse a la altura de las circunstancias, porque indudablemente dista de ser el poder que quiere la República, ¿no? Doctor, la última consulta con respecto a lo que usted nos decía antes. ¿Usted cree que, por qué cree que va a ser rápida o que no va a demorar mucho la Corte en resolver la cuestión de fondo? Y porque en general la Corte, los tiempos de los traslados son por 10 días y ahora han dado un traslado por 48 horas. Fíjese que hasta por el cómputo de los plazos no es lo mismo días que horas. Claro. O sea, la hora es, si usted lo notifique hoy a las 10 de la mañana, me dice pasado mañana a las 10 de la mañana. En el caso de los días, si lo notifico hoy, tiene que pasar todo ese día, es decir, tiene dos días extra. Quiere decir que a nivel de plazo, han puesto plazos estrictísimos. Quiero pensar que si al Estado Nacional le dan 2 días para que conteste, supongo que le darán al procurador otras 48 horas, ¿cierto? Y si directamente en 48 horas el Poder Ejecutivo y 48 horas el Procurador, o sea, en una semana tengan ese procedimiento hecho, tiene una semana para sacar el fallo. Al menos eso es lo que quiero pensar, y estamos acorde con el plazo que se ha dado, que, como le digo, en la Corte generalmente los plazos que se dan son de 10 días hábiles. Doctor Miguel Rodríguez Villafaña, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ha sido, como siempre, un lujo.